El otro. El aire tenía un fuerte olor a hojas caídas. El otoño se había adueñado del bosque desde hacía semanas y a esa altura el piso era ya un enorme colchón amarillento. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las ramas casi desnudas y jugaban a confundirse con las todavía tiernas antiguas moradoras de los árboles. Los monos bajaban por los troncos y se tiraban sobre el suelo tratando de quedarse con un rayo, pero era inútil. No hacían más que levantar un gran manojo de hojas secas. Se sabe que los monos no se dan por vencidos fácilmente, así que volvían a su intento de atrapar al sol, tarea en la que ocupaban casi todo el día. Los lobos recorrían con calma los senderos que conducían al río, buscando aliviar la sed de los cachorros, y las serpientes se convertían en una más de las muchas ramas tiradas en el piso, esperando que alguna liebre cometiera la tontería de pasar cerca. Nadie ignoraba lo que pasaba en esos casos: un relámpago inevitable, dos colmillos sobre un cuello y el veneno que hacía el resto. El bosque se curaba de a poco de la furia de su más poderoso morador y lo hacía bien. Los cadáveres de los venados se habían ido confundiendo lentamente con la tierra y aunque nada se podía hacer por los sauces destrozados que se pudrían bajo la humedad del otoño, algunos nuevos brotes empezaban a adivinarse en los huecos que habían ocupado sus padres. Sí, el bosque se curaba de a poco, pero no esperaba lo que pasó. Y porque no lo esperaba, no supo qué hacer al principio cuando un ser de 3 metros de altura, el ancho de 3 robles juntos y ninguna joroba en la espalda, bajó de la montaña y se metió entre los árboles. El recién llegado se recostó contra un cedro y miró a su alrededor. Todavía quedaban varios esqueletos de venados esparcidos por el suelo. El gran claro lleno de sauces tirados y de raíces olvidadas era inocultable. El gigante se arrodilló sobre uno de los agujeros y examinó la tierra con cuidado. «Por aquí anduvo», pensó. «Nadie puede hacer este desastre sino él». Los lobos dejaron de beber, las serpientes se olvidaron de su quietud de rama y todos los animales del bosque buscaron el refugio de sus cuevas. Pero la precaución no era necesaria. El nuevo monstruo parecía ignorar toda la posibilidad de comida que se abría a su paso. «Una huella», se dijo. «Todo lo que necesito es una huella. Cuando la encuentre, el fin de mi camino estará cerca». Se sentó, sacó un trozo de carne vieja del bolsillo y empezó a morderlo con desgano. El día era todavía joven cuando se paró para seguir su búsqueda. No le preocupaban ni el aire ni el cielo. Caminaba mirando hacia el piso como si lo único que existiera fuera ese laberinto de hojas que se empeñaba en ocultar todo signo de vida. Pero el gigante sabía lo que hacía. Tenía paciencia y tenía tiempo. Eligió un punto cualquiera y a partir de allí comenzó a andar en círculos cada vez más grandes, siempre con los ojos hacia abajo. Empezaba a anochecer cuando su cara inmensa se iluminó con algo parecido a una sonrisa. Allí, en el suelo húmedo, en un amplio espacio de barro libre, entre marcas de manadas y de algunos solitarios que recorrían el lugar, se destacaba una pisada que le hubiera podido servir de cama a un lobo. «Bueno, no hace mucho que pasaste por aquí, amigo», volvió a pensar el gigante. «Creo que pronto nos encontraremos». Pero la luz ya era un hilo bajo los árboles y continuar hubiera sido inútil. Estaba agotado, así que se tiró junto a su hallazgo y en pocos minutos se quedó dormido. A esa altura, los ojos y las bocas del bosque habían actuado y el deforme sabía del ser que dormía no lejos de allí, en el centro de sus dominios. La memoria de la sombra, que se había calmado con todos los años que llevaba en el valle, volvió de pronto con todas sus fuerzas y el monstruo empezó a recordar. Se reconoció en otra edad de los hombres, él mismo mucho más joven, con otros de su tamaño y poderío, pero que lo miraban con rencor. Un anciano hablaba de condenas y de castigos. «Nadie entre nosotros es dueño de su destino», decía el viejo, «porque estamos condenados a huir y a ocultarnos del mundo y del sol y de los senderos despejados. Pero nuestro hermano ha olvidado esta regla y el castigo debe caer sobre él. Que marche. Un mes podrá alejarse de los suyos. Cumplido ese plazo, saldrán los cazadores y cuando lo encuentren, no habrá piedad para el traidor». El mes pasó pronto y fue el turno de los perseguidores. Pero los jueces no habían tomado en cuenta la habilidad del expulsado. Borró toda huella de su paso sembrando pistas falsas en todos lados hasta que dio con un valle ignorado donde solo había un bosque, algunos ríos y un pueblo y allí empezó a construir sus días. Pensó que los años habrían desalentado a sus verdugos, pero ahora se daba cuenta de que se había equivocado. El castigo dormía a unos cientos de metros de su casa, abrazado a una huella. La luz que atravesaba las nubes delgadas de la mañana le reveló al gigante cazador que el día había avanzado mucho y que su cuerpo necesitaba un reposo prolongado. «Ya no soy un muchacho y hace años que lo único que hago es perseguir el aire», pensó con rabia mientras masticaba otro pedazo de carne seca. «Bueno, sigamos esas huellas». No fue un trabajo difícil. Una vez ubicado, el rastro era como un llamado y si alguna vez se perdía bajo las hojas, bastaba con apartar un poco esa manta amarilla para dar de nuevo con él. El enorme ser no tenía dudas. En algún lugar de aquel bosque vivía su presa, el final de su propia misión. Esta certeza lo llenó de un apuro que no había sentido hasta entonces. Ya no necesitaba de las pisadas, dejó de lado toda precaución y solo pensó en correr para terminar con lo que había empezado hacía tanto tiempo. Su carrera lo llevó a un gran claro, solo ocupado por un bellísimo ejemplar de sauce que dominaba el lugar como un rey verde. «Hermoso sitio para escribir el último capítulo de una historia», pensó el gigante. No se equivocaba. Sentado a unos cuantos pasos de él, dándole la espalda, el monstruo deforme parecía dormido. Pero estaba despierto. «Esperaba a mi hermano», dijo. «Ha tardado en encontrarme». «Es que el jorobado es hábil ocultando rastros. Cientos de veces estuve seguro de haber dado con la señal de su paso y cientos de veces tuve que volver a empezar. Cuando encontré este valle, creí que los cuentos que escuché por los senderos eran un engaño más de los muchos que el condenado les había regalado a sus perseguidores. Pero no, aquí está y yo voy a cumplir mi misión. Entonces podré descansar. Antes, mi perseguidor tendrá que enfrentarme». «El jorobado conoce la ley. Le está prohibida cualquier defensa. O seguirá agregando culpas a sus delitos. El traidor sabe que si pelea con un cazador, las consecuencias caerán sobre su familia». «Yo no era un traidor. Apenas era un joven y quería saber». «Y yo no soy un juez y no entiendo de leyes. Para eso están los ancianos. A mí me ordenan matar y cumplo. Ahora tengo que cumplir». «Es un triste trabajo el que arrastra a mi hermano». «Es un trabajo», concluyó el visitante. «Que el condenado se levante ahora y me mire a los ojos. Los de nuestra raza morimos de frente». El monstruo deforme había permanecido de espaldas a su verdugo, mirando la oscuridad que nacía a unos pocos metros. Se dijo que amaba ese territorio, que ese espacio de humedad y sombra era su lugar bajo el cielo y que le dolía dejarlo. Se paró con esfuerzo y giró para conocer la cara de su muerte. El cazador ha recorrido el mundo buscando terminar con una vida y tal vez ha perdido la suya. ¿No está cansado? «Esta búsqueda fue mi vida, jorobado. Pero yo no disfruto de este final, si le sirve de algo saberlo. No soy un asesino, soy un cuchillo. Me maneja otro». «Los cuchillos no piensan ni sienten», mi verdugo, sí. Al condenado le está prohibido defenderse. A mí me está prohibido pensar y sentir. Bueno, este es el fin. Puedo prometer que no habrá sufrimiento en mi hermano. Voy a ser rápido y eficaz. Hago bien mi trabajo. No lo dudo, dijo el deforme. Aquí me quedaré. Que el perseguidor haga lo que vino a hacer. El forastero sacó un gran cuchillo de su cintura y dio un paso hacia la sombra. Levantó su mano al cielo, buscando una entrada directa al corazón, un golpe definitivo. Pero cuando iba a dejar caer su brazo, una voz lo detuvo en seco. Yo me quedaría quieto si fuera el cazador. Y retrasaría la sentencia. Y bajaría el cuchillo. El gigante supo que no era su víctima quien había hablado. Las palabras habían salido de entre los árboles y él conocía de peligros. El que las había dicho no estaba jugando. Con mucho cuidado bajó el brazo. ¿Quién habla? Preguntó. No importa quién habla, dijo la voz. Importa lo que puedo hacer. Que el visitante mire hacia sus pies. El gigante miró el piso, suponiendo lo que encontraría. Un enjambre de serpientes se movía cerca de sus tobillos. Algunas empezaron a subirle por la pierna. Tres se enroscaron alrededor de su brazo armado. «Que ahora mire a sus costados», volvió a oírse. El perseguidor giró la cabeza y no le sorprendió ver a decenas de lobos con las patas listas para el salto y los colmillos preparados para desgarrar. «El bosque tiene muchas bocas», dijo el monstruo deforme. «Yo mismo no las conozco a todas, pero ahora el que tiene que hablar es mi hermano». «¿Qué hará?» El cazador calló. No le interesaba cambiar su vida por la de su perseguido, pero tampoco quería volver con la noticia de su fracaso. Por un instante eterno calculó la distancia que lo separaba del deforme. Los lobos no estaban a dos pasos y las serpientes descansaban sobre su brazo y su pierna, inmóviles. «Si me muevo rápido», pensó, «es posible que pueda arrojar el cuchillo y sacarme de encima las víboras antes que me muerdan. Después me ocuparía de los lobos». Pero calculó mal la rapidez de sus enemigos. Casi al mismo instante en que trató de llevar la mano hacia atrás para intentar la cuchillada, las serpientes pegaron sus colmillos al brazo y los lobos saltaron para ponerse delante, con los dientes apretados y los ojos llenos de sangre. «No tengo mucho por hacer», dijo el forastero. «Estaría muerto antes de mover un centímetro el cuchillo». «Tal vez es hora de que el cazador dé por terminado su trabajo y que vuelva con su gente, que un día fue la mía. Hay muchas cosas en el bosque que no controlo y hay voces más peligrosas que yo». «Puede que mi hermano esté en lo cierto», respondió el gigante. «Y quizá deba volver para informar que la orden fue cumplida, que el traidor fue ejecutado y que ya no hay más motivo para el rencor». Y gritó para que el aire lo oyera. «¡Voz del bosque! Esta es mi promesa. Regresaré a mi tierra y ya no habrá más perseguidores pisando tus hojas. Mi cuchillo volverá limpio a su vaina». No hubo respuesta, pero los lobos se acostaron y las serpientes se perdieron con calma entre las ramas, aunque no se alejaron demasiado. El deforme y el otro se miraron en silencio. Luego el cazador dio media vuelta y empezó a marcharse. De pronto pareció arrepentirse y se quedó quieto unos segundos, mirando el piso. «Otra cosa le diré al jorobado. Que se cuide de la voz del bosque. Un día puede echarlo a él, como ahora me echa a mí». Y ya no se detuvo. Sin girar la cabeza, comenzó a correr hacia las montañas, buscando los senderos del regreso. Mientras tanto, el monstruo deforme se sentaba otra vez en una raíz del sauce, viendo hacia los árboles, y se ponía a pelar una castaña. «Gracias», dijo por fin. «De nada», le respondió el viento.